sabe que es mi vida y no se puede marchar. Que sin su amor no tengo fuerzas para continuar. Poco a poco voy perdiendo la razón. Oh, no. Ella sabe que la vida se me puede acabar. No es tan fácil renunciar cuando se quiere más. Lo he intentado pero no tengo valor. Yeah. Ella sabe que es todo lo que tengo en mi vida. No soportaría los días si no está. Ella sabe también cómo se cura mi herida. Que no hay razones para tanta soledad. Ella sabe dominarme con su forma de amar. Soy esclavo de su cuerpo y su sensualidad. Y lo peor es no desear la libertad. No, no. En mi alma ya no hay nadie que ocupe su lugar. Solo el perfume de su cuerpo quiero respirar. Y ser el aire que la guía. Yo quiero hacerla para siempre mía. Ella sabe que es todo lo que tengo en mi vida. No soportaría los días si no está. Y ella sabe también cómo se cura mi herida. Que no hay razones para tanta soledad. Dime tú sinceramente si este amor vale la pena. Aunque me duela la verdad. Que no hay razones para...